ciudad de los palacios va dejando paso al alba. Se va perdiendo la calma para cuando el sol asoma. Todo el esplendor decrece, la gente las calles toma. Catedral desaparece entre smog y caca de paloma. La ciudad de los palacios, dice la cortina de este día de hoy. También la ciudad de las desigualdades y de las cosas a discutir, y para eso estamos con Emilio. ¿Qué nos trajiste para el día de hoy sobre la ciudad? Mirá, hay un proyecto de ley muy interesante que presentó la diputada Claudia Neira, que es cambiar el nombre a la estación Plaza de los Virreyes de la línea E, la terminal de la estación de la línea E de subtes, por el nombre de Eva Perón. Se enmarca esto en un procedimiento establecido por la Constitución Nacional, que se llama, la Constitución de la Ciudad, perdón, que se denomina de doble lectura. Esto es, que se sanciona la ley, se considera esta la primera lectura, se convoca audiencia pública y finalmente se vuelve a votar con las consideraciones que los ciudadanos que participaron de la audiencia pública hayan hecho. Los legisladores están en condiciones de modificar la primera lectura o la primera sanción de la ley. Obviamente la decisión o los comentarios de la audiencia pública son no vinculantes, son opiniones que pueden ser o no tomadas en cuenta. A veces los ciudadanos de a pie le otorgamos a la audiencia pública un carácter mandatorio hacia los diputados, cosa que de un punto de vista estrictamente lógico y constitucional no corresponde, porque ellos son en verdad los representantes del pueblo y nosotros en cualquier caso somos los que tenemos una opinión parcial e interesada en el tema. Si bien es un procedimiento acotado en este sentido, que no necesariamente las opiniones vertidas en la audiencia pública son las que finalmente van a ser tomadas en cuenta por los señores legisladores, es un modo importante de participar. Yo he tenido la oportunidad de participar de varias audiencias públicas y aquellas que son realmente convocantes e interesantes generan polémicas y en verdad, a favor o en contra, depende de la situación, los legisladores han modificado opiniones fruto de las conclusiones que se extraen de la audiencia pública. Esta es muy interesante porque nos lleva a una discusión que excede el mero marco de la ciudad y casi hasta es una interpretación historiográfica de nuestro país, ¿no? Porque el nombre de Plaza de los Virreyes nos remite a una institución virreinal, valga la redundancia, del siglo XIX. En cambio, la presencia de Eva Perón nos remite al siglo XX y a mucho de lo que hoy estamos viviendo. El nombre de la estación de Eva Perón tiene una lógica que se corresponde con que está atravesada por la calle Eva Perón la estación Plaza de los Virreyes. Para quienes no conocen, Plaza de los Virreyes, que actualmente el estado de la ciudad ha ido modificando su situación y por acción de un director de un colegio, de la Escuela 24, el profesor Enrique Samar, esa plaza dejó de llamarse Plaza de los Virreyes y se llama hoy Plaza Túpac Amaru. En este mismo sentido que este proyecto de Claudia Neira avanza a cambiar el nombre de la estación de subte que está debajo de la estación Plaza Túpac Amaru, llamada Plaza de los Virreyes, por el nombre de Eva Perón. Entonces, se realizó una audiencia pública el miércoles de la semana pasada. Hubo unas 90 personas, unas 40 personas anotadas, de las cuales aproximadamente 30 asistieron. Y del grueso de los participantes, por no decir casi la totalidad de los participantes, abonó en favor de la tesis de la diputada Neira, es decir, de cambiar el nombre. Y acá es donde viene la discusión. En principio hay consenso de parte de la legislatura porteña en cambiar el nombre, pero siguiendo el ejemplo de la estación Entre Ríos, que se le puso Entre Ríos Walsh, acá la idea sería llamar la Plaza de los Virreyes Eva Perón. Nosotros nos opusimos a esta tesis con la siguiente argumentación. Te voy a leer algunas de las cosas que dijimos allí, porque son menciones de personalidades y de leyes que a los efectos de no tergiversar y dar mi opinión personal, las voy a leer, ¿no? La verdad que hablar de Eva Perón a esta altura del siglo XXI es casi innecesario, ¿no? Eva Perón, María Eva Duarte de Perón, Evita, para muchos de nosotros, es un ícono de la cultura popular argentina, no solo ya en nuestro país, sino en el mundo. Recordar que independientemente del contenido que pueda tener, hasta hay una ópera rock con el nombre de Evita. Y sin duda, el Che, Maradona, Gardel y Evita nos permite reconocernos y ser reconocidos como argentinos casi en cualquier país del mundo. Entonces, en ese sentido, hablar de Evita me parecía que ya estaba todo dicho. Y sí, tratamos de enfatizar por qué Plaza de los Virreyes, ¿no? Entonces, en la Real Academia Española define a virrey como la persona a que se designa y que se encargaba de representar en uno de los territorios de la corona a la persona del rey, ejerciendo plenamente las prerrogativas regias. Es decir, nosotros hablamos de los virreyes y estamos hablando del rey, era su representante. Antes de la construcción de la autopista A1 y A6, existía en el cruce de Eva Perón y La Fuente una pequeña rotonda. Con el proyecto Eva Perón anteriormente se llamaba Avenida del Trabajo y más anteriormente Quirino Costa. Había una muy pequeña rotonda. Cuando se hace la autopista 25 de mayo del año 78, el lugar se consolida como una plaza debajo del viaducto de la autopista. Y aunque en un primer momento se llamó Plaza Armenia, dado que allí existe todavía y existía una importante comunidad armenia en el barrio de Flores, a punto tal que hay un gimnasio que se llama Martín Caradagian en homenaje a aquel personaje de Titanes en el Ring, hay un colegio de origen armenio, las Runi, y una importante, repito, comunidad. El 12 de octubre de 1979, Osvaldo Cacciatore, intendente de la dictadura, le impuso el nombre de Plaza de los Virreyes. Uno a veces tiende a ser mal pensado, ¿no? Pero fíjense la fecha, 12 de octubre. Plaza de los Virreyes, o sea, digamos, ¿no? Es remachar un clavo que ya estaba puesto el 12 de octubre y encima Plaza de los Virreyes. En ese sentido, vale la pena ver cuáles fueron los fundamentos con los cuales la dictadura publicó la ordenanza 35.267, el boletín municipal 16.133. Entonces dice la ordenanza y en su fundamento. Corresponde recordar la actuación que les cupo históricamente a los funcionarios que fueron designados por la madre patria para actuar como virreyes en el virreinato del Río de la Plata, estimándose un deber tributar un homenaje a la labor desarrollada por los mismos, imponiendo su nombre a un espacio verde. Bueno, la ideología del proceso militar está, me parece, claramente explicitada en los fundamentos de esta ordenanza, como si todo lo que se dijo de la dictadura y todos los resabios que la dictadura nos dejó no fueran suficientes. Pero acá está plasmado también en letra. Entonces, acá las primeras consideraciones es ¿por qué nos oponemos al nombre de los virreyes, Plaza de los Virreyes, y no, por ejemplo, algunos virreyes? Porque la ciudad de Buenos Aires está, si no digamos plagada, por lo menos llena o con muchos nombres de virreyes, ¿no? Virrey Liniers, por ejemplo, al cual uno podría pensar que podríamos rendir un homenaje por la actuación que le cupo en las invasiones inglesas, y en lugar de llamarlo Virrey Liniers, podríamos llamarlo Santiago de Liniers y estaría bien el homenaje. Pero aparte hay una serie de virreyes, Virrey Ceballos, Virrey del Pino, Lagueri Feliú, y algunos más que seguramente se me escapan. Yo desconozco el nombre de estos señores virreyes por los cuales merecen, a juicio de algunos, una calle, pero supongamos que hayan sido medianamente progresistas, porque tampoco es dable esperar que todos los virreyes hayan sido absolutamente nefastos, pero sí lo que no podemos Lo que no podemos consentir es que haya una denominación Plaza de los Virreyes, considerando a esta institución como que ha tenido algún mérito en la ciudad o en nuestro continente, dado que ha sido un instrumento de dominación, por lo cual los reyes de España nos han sojuzgado durante siglos, ¿no? Sucede algo parecido con los monumentos, Emilio, discúlpame. Claro. Sobre todo, por ejemplo, en la Plaza de Retiro, que está la Torre de los Ingleses. Está bien, ¿qué pondríamos en su lugar, no? Pero tiene un fuerte significado. Bueno, ¿ustedes saben por qué se llama Torre de los Ingleses? Porque los barcos, una digresión, ¿no? Pero los barcos cuando navegan tienen que llevar un determinado tonelaje, porque están calculados para llevar carga. Entonces tienen que llevar lo que se llama lastre, o sea, tienen que navegar a una determinada profundidad. Claro, en nuestra América, en nuestra Argentina, nosotros exportábamos todo, carne, trigo, etcétera, pero no traíamos nada. Entonces a los ingleses les convenía traer lastre, y en ese caso el lastre fueron los materiales necesarios para construir, y como fue una donación, pero en realidad de donación no se trataba porque algo había que traer, la Torre de los Ingleses se llama así, es el lastre que traían los barcos ingleses que no podían venir descargados desde Inglaterra hacia acá, ¿no? Bueno, hecha esta digresión, y hay otros monumentos que podríamos cuestionar de la ciudad. El 25 de mayo la presidenta tocó un poco este tema, dijo, bueno, si vamos a discutir el nombre, discutamos todos los nombres de la ciudad, ¿no? Pero bueno, resulta interesante ver el homenaje que le rinde la dictadura a los virreyes. ¿Qué opinaban nuestros hombres, nuestros altos ilustres patriotas de 1810-1820 sobre los virreyes o sobre el rey de España, ¿no? Entonces, veamos lo que dice Bernardo de Monteagudo, una de las personalidades ignoradas de la historia argentina, menos conocida, que fue asesinado en año 1816 o por allí, en Lima, Perú. Dice Bernardo de Monteagudo: hasta aquí hemos tolerado esta especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria. Hemos visto por más de 3 siglos inmolada nuestra primitiva libertad al despotismo y la tiranía de un usurpador injusto. Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Ya es tiempo de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía. Veamos que dice Juan José Castelli el 25 de mayo del año 1811, es decir, en la celebración del primer aniversario de la Revolución de Mayo. Yo por lo menos no reconozco en él virrey, ni en sus secuaces representación alguna para negociar la suerte de unos pueblos cuyo destino no dependen sino de su libre consentimiento. Y por eso me creo obligado a conjurar a esas provincias para que en uso de sus naturales derechos expongan su voluntad y decidan libremente el partido que toman en este asunto que tanto interesa a todo americano. Miren lo que nos decía Mariano Moreno. El gobierno antiguo, es decir, los virreyes, nos había condenado a vegetar en la oscuridad y abatimiento. Pero como la naturaleza nos ha criado para las grandes cosas, hemos empezado a obrarlas, limpiando el terreno de tanto mandón ignorante. Seamos libres y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavo de los maturrangos, dijo José de San Martín. Era universal, constante y decidido el clamor del territorio entero por su emancipación solemne del poder despótico de los reyes de España. Esto figura en la Declaración de Independencia del 9 de julio de 1816. Belgrano, estos funcionarios que representan al rey, eran el símbolo de la tiranía, del despotismo. Nos mantenían en la esclavitud y la servidumbre. Pero aparte hay otra cosa muy interesante para finalizar, y es ahí donde le pedimos coherencia a los señores diputados de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el año 2011 se sancionó la ley 3.949. Casi como una ironía del destino, fue sancionada el 13 de octubre, es decir, un día siguiente al día de mal llamado Día de la Raza. Y fíjense en los fundamentos que dice esta ley, la 3949. ¿Qué es lo que esta ley dice? Cambia el nombre de Plaza de los Virreyes por el de Tupac Amaru. Y entre los fundamentos dice: la revisión de la historia nos enseñan que los virreyes eran la representación mercenaria de quienes cometieron el genocidio y uno de los saqueos más grandes que conocieron nuestras tierras. Por lo tanto, es fundamental que se conozca nuestra historia milenaria y se reivindique a nuestros guías y líderes, que también han sido líderes y guías de todos los pueblos libres de América. Bueno, esta fue la posición que sustenté en la asamblea pública, la audiencia pública de Plaza de los Virreyes, para ser denominada Eva Perón el subte. Creemos que hablar de Evita era inconducente, pero sí intentamos ver por qué no debería llamarse Plaza de los Virreyes Eva Perón, ¿no? Hay en el idioma español una frase o un sentido de una palabra que se llama oxímoron, ¿no? Que son dos palabras que son diferentes, que significan lo contrario, pero que sin embargo unidos cobran un nuevo sentido. No es este el caso, es decir, acá hay una antítesis entre lo que significa la institución virrey como parte de la opresión y Eva Perón como parte de un proyecto liberador del pueblo argentino. Después, si ustedes me permiten, quisiera tres temas mencionar. Primero, este sábado 13 de junio, a partir de las 14 horas, hay un festival en Plaza Tupac Amaru que se llama De Bolívar a Eva Perón. Fíjense qué curioso que si tenemos suerte en el cambio de nombre, la cabecera es Simón Bolívar, ¿no? Y la cabecera terminal sería Eva Perón. O al revés, podría ser la cabecera Eva Perón y la terminal Bolívar. Pero qué simpático sería que uno viaja de Bolívar a Eva, ¿no? Lo que significa en términos de construcción histórica. Entonces, este sábado en la Plaza Tupac Amaru hay un festival en apoyo a la sanción de la ley. En segundo lugar, entramos en una semana, desde el punto de vista político, significativa. El próximo miércoles es el cierre de listas, el cierre de las alianzas electorales, pero también se conmemora un nuevo aniversario del alzamiento de junio de 1956, que fuera terriblemente reprimido por la Revolución Libertadora, llegándose al extremo de fusilar a un general de la nación como fue el general Juan José Valle, y que fuera hecho por un colega de su propia promoción, el tirano Aramburu. Al respecto, cabe mencionar que en la Argentina hubo solamente tres militares fusilados, Dorrego, que sabemos todos quién es, Martiniano Chilaver, que se opuso al fusilamiento de las tropas rosistas después de la batalla de Caseros, y el tercero, el general Valle y sus seguidores en la Revolución del 56. Y el último tema que quería hablar era de la marcha. Realmente estuvimos allí en la marcha ni una menos. Realmente estamos impactados por la muchedumbre, por la cantidad de gente que se congregó allí, dando un respaldo a una lucha que a los hombres nos hace bien, porque nos obliga a repensarnos y a repreguntarnos diariamente nuestras actitudes. Nosotros nos criamos en una sociedad machista, y la sociedad machista también incluye a las mujeres como machistas. Con lo cual, la verdad que es muy interesante, porque todos, nuestra agrupación, la Simón Bolívar, sacó un comunicado revisado por nuestras compañeras, fruto de una gran discusión, y que en verdad nos permitió y nos permite a cada uno de nosotros entender más el punto de vista de la mirada femenina, porque uno ha naturalizado determinadas cuestiones, y bueno, ponerlas en tela de juicio viene bien y nos permite crecer y desarrollarnos como personas. La columna de Emilio Rivera estará en la tarde de hoy en amartia.com.ar. Vos quedate del otro lado, que hasta las 11 hacemos No Nos Queda Otra.